Cine Fricción. Gianpablo De Sinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, cinéfilos, cinépatas, cinéfagos, comunidad friquiana en general. Eso es de otro programa, pero no importa. Estamos comenzando el programa número uno, por fin. Cine Fricción, una mezcla de Planeta Freak, de Cine Adicción, de todo un poco. Maldita sea, me dicen por ahí, MS Freak. Esto es el cine, sí. Vamos a llevar un poco del séptimo arte, de ese celuloide que tanto nos gusta del cine. No solamente bizarro, que vamos a hablar de todo. Van a haber partituras también adictivas y demás. Vamos a hablar de cine en la radio, en la gran www.darkzone.cl, compadre, que ahora es nuestra página y es su página, compadre. Y les digo al tiro, recuerden, compadre, que pueden escuchar todos los programas en www.darkzone.cl, donde además ustedes, ojo, pueden comentar en la parte de abajo, ya sea con tu Facebook o con simplemente un nick, compadre. Y fíjense bien, al lado inferior derecho del reproductor pueden además retuitear todos nuestros programas, que es lo que estamos esperando que hagan. Y además pueden seguirnos en Twitter en @darkzoneradio, compadre. Y además suscríbanse a todos nuestros programas, porque a través de iTunes van a poder recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Así que ya saben, www.darkzone.cl, compadre, una alternativa bacán, la raja, en lo que es metal, weón. Vamos a tener, bueno, así, Dark Machine, vamos a tener moda. Va a estar el cine con The Cine, weón, conmigo. Así que prepárense, compadre. Oye, primer programa. Voy a hablar de algo que, como dicen por ahí, hay males necesarios. Para mí, ir al supermercado es un mal necesario. Me carga, pero hay que hacerlo, weón. Puta, ir al baño. Hay weones que disfrutan y se sientan, weón, con una revista y se ponen a leer. No, yo voy porque tengo que ir y salgo. Bueno, hay males necesarios. Y uno de esos males necesarios es premiar. Sí, y en el cine hay que premiar. Y digo mal necesario porque saben perfectamente que muchas veces lo mejor no es lo que se premia. En algunos festivales quizás sí. Podemos hablar de Cannes, podemos hablar de Sundance, podemos hablar de Sitges en lo que es cine fantástico, podemos hablar de Berlín en lo que es un cine serio de autor, pero tenemos el mal necesario, donde el lobby, donde toda la cosa maquiavélica y el dinero sobrepasa la calidad. Sí, Oscar, ¿le suena algo? Ganga. No es precisamente un humorista chileno, aunque suene. ¿Es una ganga ganarse un Oscar? A veces sí, a veces no, porque hay que pagar mucho. Puede ser en carne, en dinero o en bla bla. Así que nuestro primer programa va a ser dedicado a eso que muchos quieren, que alguna vez cuando era niño lo miraba y decía, oh, qué linda la premiación de Oscar, y Ramiro digo, qué asco, pero está bien. Así que nos vamos a pasear un poco, vamos a hacer incluso historia, algo que quizás a veces no me gusta mucho, pero vamos a dar esos datos duros y vamos a recorrer un poco de la historia de Oscar o la entrega de los premios, para irnos incluso, ya que estamos todavía un poco frescos, a lo que fue este año 2012 con una suerte de polémica. Miren, amiguitos, vamos a comenzar este viaje así como un profesor rosa cualquiera del cine para contarles que, bueno, este premio tiene ya bastantes años. Tiene, precisamente fue, me acuerdo como que hubiera vivido la weá, weón. Era 1929, fue el primer año en que se hizo la premiación Oscar. Pero saben que exactamente la estatuilla, como ustedes la conocen, que en el fondo este hombre desnudo con la espada, así como arriba de una cinta de película, se creó en 1928. Me acuerdo que fue Cedric Gibbons, así vamos mandando el dato duro, y que era un tipo que trabajaba en la Metro Goldwyn Mayer. Como les decía, año 29 comenzó premiación de Oscar. Obviamente sabemos que esto está inserto en Hollywood, por lo tanto es un premio de los gringos para los gringos, que en algunos minutos iba quizá a desviarse y van a entrar más adelante películas de otro corte, iba a entrar la película extranjera y las cosas, pero básicamente era un premio de ellos para ellos. Una anécdota, por ahí dice el mito que en el año 31 ya se conoce como premiación de Oscar. ¿Y usted sabe, Señor director que está... ¿Cómo, qué se llama Oscar esto? No, le voy a contar. Había una actriz que se llamaba Betty Davis, que fue muy famosa por papeles donde hacía de villana y con un ojo maravilloso. Whatever happened to Baby Jane, estoy recordando en estos minutos. Que una vez, dicen que en el año 31, ella miró esta estatua por detrás. Y era un weón en pelota. Y dijo, me recuerda a mi marido. Al primer marido, ese que ya lo maté. Y que se llamaba Oscar. Mitos, huevones, quizás es verdad, quizás es mentira. Pero desde ahí, desde el año 31, comenzó a llamarse Oscar. La gran academia, no sé si tan grande, pero la reconocida Academia de las Artes Cinematográficas Norteamericanas, tenían su premio. Y su nombre era Oscar. Datos divertidos, datos para lo que les encanta, así como que son de repente futboleros, que les gusta anotar. ¿Cuándo fue? Bueno, la primera, se los digo, fue el año justamente 29 en el Hotel Hollywood Roosevelt. Y entre, bueno, que, lo que se decidió un poco, ¿qué pasaba con las películas? Básicamente ahora las bases para poder postular al Oscar es... haber hecho una película entre el 1 y el 31 de diciembre del año anterior. O sea, en los 2012 concursaron todas las películas del 1 al 31 de diciembre del año 2011. Películas más premiadas. A la gente le gusta de repente eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién es la triada? Ben-Hur. Clásica. Épica. Notable. 11 premios Oscar ganó en su minuto. Y entre medio hay una que, bueno, personalmente creo que fue una gran película por la sobrevaloración que le dieron. Y ese fue James Cameron con su Titanic. Que hasta el día de hoy, yo creo que el aporte más grande que hizo fue el pégate un Titanic, weón, cuando un weón se estaba punteando una mina, weón. Pero bueno, sobrevalorada y todo, se ganó 11 premios también. Y otra que también está en esta triada... fue una película que en su minuto no pescaron. Debo decir un nombre, Peter Jackson. Cineasta completamente de culto. Muchos de ustedes yo sé que lo conocen desde la época de Mal Gusto, de Bad Taste, Meet the Fields. Pero con El Señor de los Anillos demostró que además era un cineasta que no solamente con el bajo presupuesto podía hacer buenas películas, sino que con mucha plata también. Y fue el encargado de llevar la gran obra de Tolkien a la pantalla grande. Pero ¿qué pasó? En la primera y segunda entrega le dijeron, tómalo. Y no le dieron nada, absolutamente nada. Y el desquite, y ahí es donde digo que son los juegos de la academia. Imagínense que había postulado los dos años antes, y solo con el retorno del rey le iban a dar premio. Y no uno, le dieron los 11 a los que postuló. Tiene además uno de los récords. El retorno del rey tenía 11 nominaciones y ganó las 11. Bueno, todo, absolutamente todo lo que estaba postulando. Eso es la academia, es como... Un día te caga y no te preocupes, el próximo año te premio. En el fondo, como digo yo, es lobby, es simplemente un fenómeno que los norteamericanos llaman hype, que es inflar algo a tal nivel que la gente cree que lo que está viendo es buenísimo, imperdible y notable. Y también es un mérito, al fin y al cabo. Siguiendo en eso, dentro de lo de las películas que marcaron cosas, bueno... Hay algo que es lo más importante, yo creo que para todos. Hay muchos en el fondo postulaciones. Hay cosas técnicas, hay cosas que son básicamente secundarias, pero creo que lo más importante siempre va a ser mejor película, mejor director, mejor actor principal, actriz principal y guión, que es lo más fuerte de una película. Y quiero recordar dos películas justamente que lograron ganar los 5 premios más importantes, que no todos lo logran. De hecho, se ha dado una tónica los últimos años que no necesariamente, antes era imposible pensar eso, era como que si tú te ganaste mejor película, eras el mejor director, o viceversa. Pero ahora no, el mejor director a veces puede no ganarse a mejor película. Y bueno, en su minuto, El Silencio de los Inocentes, también conocida como El Silencio de los Corderos, que es básicamente el nombre del libro de Thomas Harris, ganó justamente los 5 premios más importantes. Jonathan Demme era el director, teníamos a Anthony Hopkins en... como actor principal, y a Jodie Foster también. Y otra de las películas que quiero recordar que era maravillosa, hasta el día de hoy la veo y me sigue emocionando, un nombre complicado en inglés, se llamaba One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Qué cresta es eso, pueden decir? Bueno, es tan simple como esto, Atrapado sin salida. Película maravillosa de Milos Forman, que el año 75, con Jack Nicholson a la cabeza, se ganó los 5 premios más importantes. merecida completamente. Debo decir que personalmente para mí la década de los 70 definitivamente fue, hasta el día de hoy, sigue siendo la mejor década del cine. Nunca ha podido ser igualada. Fue la época donde en el fondo Hollywood no entendía lo que estaba pasando. Y a grandes tipos como De Palma, como Scorsese, que eran en el fondo, venían naciendo estos directores, se les entregó una cantidad de dinero que es impensado quizás ahora a cineastas independientes, en el fondo, hablando de eso. Y lograron hacer grandes películas de género y de autor, se podría decir, dentro de los cánones hollywoodenses. Ellos mismos se dieron cuenta que eso era como complicado y en los años 80 obviamente todo iba a cambiar. Pero bueno, hoy día acuérdense que estamos acá en www.darkzone.cl en nuestro primer Cine a Fricción, revisando lo bueno, lo malo y lo regular de los Oscars. Y ¿no sería malo escuchar una canción? Sí, esto es radio. Y vamos a hablar y vamos a conversar la mayor parte del tiempo. Pero también un poco de notas no es malo. Y justamente una película que no ganó ningún Oscar, pero que yo rescato. Porque hay un cine que, a ver, si bien en su minuto en taquilla puede no funcionar, terminan convirtiéndose en películas de culto. Una de esas fue The Nightmare Before Christmas, o El Extraño Mundo de Jack, conocida en Latinoamérica, del gran Tim Burton. Y digo Tim Burton, aunque no la haya dirigido, porque todo lo creó él, Henry Selick fue el director. De eso quiero rescatar This is Halloween, el tema principal, pero no la versión clásica de Danny Elfman, sino que un remix que se hizo con Marilyn Manson, con acordes más rockeros. Esto es This is Halloween. Acuérdense, sin aflicción, www.darkzone.cl. Cine a Fricción. 2D, 3D. Estamos hablando justamente aquí con el señor director de cómo en el fondo ahora Hollywood, gracias a la tecnología, está lucrando más. Ahora se va a estrenar El Padrino en 3D. Se hizo hace poco Volver al Futuro. Bueno, personalmente yo no comparto. He visto una sola película en 3D que fue Avatar. La encontré divertido. Me quedo con el cine clásico. El 3D, dénselo a los niños, pónganle los anteojos, pásenle cabarita y las pelotas. Yo me quedo con lo normal. Y les recuerdo que estamos en www.darkzone.cl, compadre, en nuestro primer Cine Fricción, donde las palabras se van a convertir en este caso, si puedo, en imágenes. Estamos revisando esa ganga del Oscar, jugando un poco con el nombre de un humorista chileno, donde sí, puede ser muy fácil y quizás no tanto. Hay que soltar plata y a veces incluso más que eso, la carne, para ganarse el premio, para muchos cotizado, para otros que no importa tanto. Estamos hablando en este primer programa de algo que tiene que ver con el dato duro, como con los números D, cosa que no va a pasar en los otros, solo lo voy a hacer en este comienzo. Les había contado, bueno, películas más premiadas, las películas que se ganaron los premios más importantes. Y les debo contar también que hay películas que postularon a muchos premios. Me estaba acordando del Color Púrpura de Steven Spielberg en el año 85. Postuló a 11 candidaturas y se ganó nada. Pandillas de Nueva York del gran Martin Scorsese. Postuló a 10 y ganó nada. Triste debe ser eso. Y el gran David Lynch en el año 80 con El Hombre Elefante. Postulando a 8 candidaturas y ganó nada. Bueno, y esto lo que voy a decir y va a tener que ver con algo que vamos a hablar también en este segundo bloque. Terrence Malick, maestro, con la delgada línea roja, también postuló a 0,7, si no mal no recuerdo, no ganó nada, pero eso no tienen que extrañarse. Terrence Malick es un tipo que ha hecho creo 5 películas en su vida, puras obras maestras, pero es un tipo que está inserto en Hollywood y hace el cine más anti-Hollywood. Basta ver El Árbol de la Vida, si no lo han visto tienen que verla, que vamos a hablar de ella justamente en el segundo bloque porque tiene que ver con los premios Oscar del 2012. Es un cineasta que ya con que lo postulen, yo creo que ya está premiado, porque es impensado que él gane, es una utopía que él gane. Pero ¿saben qué me está acordando? De otra cosa, man. Así como hay tipos que sufren, porque no se ganan absolutamente nada y están, no sé, con 11 nominaciones, 10 nominaciones, hay otros que se han dado el gusto de dos actores y lo encuentro notable. En el año 71, George C. Scott, por Patton, una película que en el fondo daba justamente la vida de este general de guerra. El tipo era un huevón que no le interesaba absolutamente nada la academia. Es más, él dijo, cuando supe que me había ganado el Oscar, yo estaba viendo un partido de fútbol americano, me importa un carajo. Lo rechazó, así de simple. Notable. Fue la primera vez en la historia de Hollywood que un actor lo hacía. Y no pasó más que un año para que el gran Marlon Brando, que ya en el fondo estaba en una etapa, entre comillas voy a decir decadente, porque había tenido su época de gloria en el año 50... Pero después pasó un momento donde Hollywood no lo quería, no lo aceptaban, hasta que Coppola hinchó y requete contra hinchó para que en el fondo aceptaran que él tenía que ser Vito Corleone. Sí, El Padrino, película ícono. Y que sabemos que si ustedes ven IMDb, El Padrino está ahí punteando entre las mejores películas de la historia. Bueno, Marlon Brando se lo ganó. Y simplemente, ni siquiera, más allá de no ir, mandó una actriz de origen indígena para que fuera a hablar en contra de cómo abusaban de los indígenas. Notable. Otro, en el fondo, detalle y anécdota que quiero contarles para que sepan. George Scott y Marlon Brando, dos norteamericanos que dijeron las pelotas con el Oscar. Me lo paso para ahí mismo y no lo quiero. Así que, bueno, de hecho, muchas veces hay gente que ha dicho que no le interesa, pero es mentira. Después andan llorando como locos y lo único que quieren es ganarse el premio. Y también son famosas la cantidad de discursos que se han encontrado y papelitos de hombres que y mujeres estaban preparados para decirlo frente al micrófono, pero después las pelotas. De hecho, yo creo que el caso más patético es el pobre sonidista Kevin O'Connell, que es un tipo que ha trabajado en películas como El Patriota, Armagedón, Con Air, películas de acción donde obviamente el sonido tiene la importancia. Por algo él siempre postulaba a mejor sonido. 20 postulaciones, nunca ha ganado. Tiene el número uno de postulaciones. Un pobre tipo, no, porque el tipo tiene pega siempre. O sea, ya que te postulan 20 veces al Oscar, Hollywood te quiere igual. Así que, nada, esas son las estadísticas. Pero ¿saben qué? Vámonos a este año, 2012, donde en el fondo hubo una suerte como, no polémica, pero como que la gente quedó, y yo incluso... Yo no es que haya quedado con mal sabor, yo sabía lo que venía, pero algunos los tomó de sorpresa. A ver, el 2012 había 9 películas, no las voy a nombrar todas, pero quiero recordar obviamente Terrence Malick con El Árbol de la Vida, que lo que les decía, la mejor película, pero era imposible que ganara nada, era la lógica. Hugo, que ganó 5 Oscars, a cosas, entre comillas, menores, mejores efectos. Recuerdo también, si no me equivoco, mejor dirección de arte, cosas así. Pero todos pensaban que Hugo, Scorsese en este caso, que había cambiado de estilo y había dejado un poco el cine, incluso entre terror que había hecho en el último tiempo, además de todo este cine de mafia, se había metido con un cine que era también una suerte de homenaje al cine, en este caso precisamente a los hermanos Méliès. ¿Qué más teníamos? Teníamos una película llamada The Help, que hablaba un poco del racismo. La insoportable película que tenía que ver con los atentados del 11-11, que era como Extremely Loud, Incredible Close, si no me equivoco exactamente, que era un poco llorar sobre lo mismo, que a los norteamericanos les encanta, pero ni siquiera eso lo pescaron. Midnight in Paris, de Woody Allen, también estaba Los Descendientes, con una buena actuación de George Clooney, recuerdo. Pero había una película que se estaba robando todo. Todos hablaban del artista. Si no la han visto o no han escuchado hablar, no les voy a decir que se han perdido de nada, pero a ver, El Artista es una película francesa que la gracia, por decirlo así, que tenía es que era una película muda, blanco y negro obviamente, y que en el fondo trataba de recrear el Hollywood de los años 20, que originalmente se pensó como una película que iba a hablar sobre el expresionismo alemán, lo cual a mí me hubiera encantado, pero claramente el director dijo, eso no va a vender tanto, y lo cambió por Hollywood. ¿Qué pasó? Película que empezó a tener el fenómeno hype, que yo les digo, que empezó de boca a boca y empezó a ganar festivales. Miren, que haya ganado los Oscars, donde vamos a llegar, no me preocupa tanto. Pero que haya ganado los AFI, que haya ganado el BAFTA, que haya ganado la Palma de Oro en Cannes, no mejor película, pero sí a mejor actor, ya me olía raro. Que haya ganado los Globos de Oro. Si una película venía precedida de todo eso, era súper claro. Bueno, muchas veces, ¿qué es lo que hacen los tipos de la academia? Justamente la película que ha ganado estos festivales como más importantes, por decirlo así, y donde el lobby no tiene tanta importancia, no los premian. Pero yo tenía claro que este año, justamente, y como dijo un amigo mío en la entrega de los Oscars, justamente, de que la academia necesitaba una película que todos recordaran. Mi amigo pensaba que era Hugo, pero no, yo tenía claro que iba a ser el artista. Porque, tan simple, era una película francesa, la academia dijo, nosotros también vamos a premiar el cine de autor o arte, cosa que me carga cuando hablan de cine arte, que hacen los franceses, al igual que lo hicieron en Cannes, que lo hicieron en los Globos de Oro. Y además, qué mejor, qué autorreferencia más grande, hablan de nosotros. Es una película donde en el fondo casi postulan de que los creadores del cine, olvídense del expresionismo alemán, olvídense de Méliès, es el cine norteamericano mudo de los años 20. Lo tenían todo e hicieron simplemente la lógica, que para muchos no era, porque en el fondo, a ver, tenían a Woody Allen, tenían a Terrence Malick, tenían a Martin Scorsese, tenían, no sé, por nombrar algunos, dentro de lo que era mejor director. Pero ¿quién era Michel Hazanavicius? Nadie lo conocía. O el mejor actor, que bueno, ya había ganado también Jean Dujardin, nadie lo conocía. Pero no importa, lo hicieron. Literalmente se cagaron en la cara de todos sus grandes, porque los tenían ahí, bueno, excepto Woody Allen, que no fue. Y premiaron la película que no tenían que premiar, para los que en el fondo sentíamos que los que estaban al lado de ellos se lo merecían más. Pero para ellos lo que les convenía. ¿Por qué? Porque estaban premiando a un desconocido, que claramente ahora le van a llover proyectos en Estados Unidos, y además iban a lograr lo que no estaba pasando. La gente no se acordaba de la película que había ganado el año pasado o el antepasado, pero ahora sí todos se van a acordar de que una película muda, francesa, en blanco y negro, se ganó el Oscar a mejor película, mejor director, mejor actor, mejor banda sonora, que estoy de acuerdo porque es bastante buena, y dejó por el lado a muchas más. Eso es la academia, señores. Un gran negocio, un gran lobby, hablar, transar, ver lo que nos conviene. lo tenemos claro, a lo que nos gusta el cine, el Oscar es simplemente la farándula del séptimo arte, o sea, vale callampa. Y para terminar nuestro programa, nuestro primer programa, que recuerden, www.darkson.cl, recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en esta página, donde además pueden comentar en la parte de abajo, ya sea en Facebook, con la cuenta de ustedes o con un nick. Y al lado inferior derecho del reproductor pueden retuitear nuestros programas. Así que háganlo, compadre, no esperen más. Síganos también en Twitter, en @DarkZoneRadio, y suscríbanse a todos nuestros programas a través de iTunes para que reciban semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Así que ya saben, www.darkzone.cl. Y para terminar esta primera entrega, donde en el fondo las palabras se convirtieron en imágenes, si es que lo logré, vamos a terminar con una canción y que creo que fue lo más justo para el artista. ¿Mejor banda sonora? Sí, y vamos a escuchar el tema principal. Mientras me despido, van a empezar a escuchar estas pequeñas notas y nos vemos la próxima semana, porque recuerden, para muchos gurús, para muchos profetas que se dicen, el 2012 es un año vital. El Armagedón se acerca, yo no creo nada. Próximo programa, vamos a desenmascarar eso y nos vamos a enfrentar al cine de catástrofe. Que estén bien, buena semana y nos vemos. Chao. Bye.